Está Saraceli Gómez Getino y aquí está Pilar Guerra Getino también. Es aquí detrás de la presa. Antes de arreglarla, que era, estaba preciosa, la verdad que no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Estaba muy bonito. Bueno, por esta zona era donde se venía a lavar. Esta zona venía la gente a lavar, se ponían por esta zona o por esta. Y luego más adelante era donde se reunía más la gente a lavar. Esta se usaba poco para lavar, pero la gente cuando venía a lavar a la presa.